Pronto, si andar contento cuesta un toco, y una sonrisa dura un poco. Sonreír, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguir, no te dejes caer al pozo. Lucha por no tocar el fondo, canta, silba, busca el modo. Sonreír, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguir, seguir, seguir, seguir en carrera. Poner, poner, poner, poner primera. Seguir, seguir, seguir, poner primera. Lucha, lucha, que pierde el que se entrega. Barullo, pesa en algo que es tu orgullo, por más poquito algo es tuyo. Sonreír, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguir, abrirle paso a la esperanza y al mal tiempo buena cara. El optimismo se contagia. Sonreír, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguir, seguir, seguir, seguir, seguir en carrera. Poner, poner.